La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, estamos empezando esta Otra Oreja, esta edición, cumpleaños, 5 años de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, un programa lleno de subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de FM, La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio 2 desde Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la Red de Radios Independientes próximas a Nueva York, FM de la Azotea en Mar del Plata, FM La Tribu desde Buenos Aires y Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, desde donde estamos transmitiendo gracias a la operación del señor Santiago Lozano. Gracias a él, estamos al aire hoy y ya comenzamos este programa especial con la locución de Liliana Daunes hoy y Quique Pessoa en una de esas se mete. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya desde Colombia vamos a tomar unos mates con unas hojitas de dudosa legalidad que nos sirven para soportar la altura y seguramente con algo de aroma a café. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. ¿Cómo andás? Hola, Eduardo, muy bien. Muchas gracias, contento de estar aquí con ustedes. ¿Nombre? Manuel Garzón. Manuel Garzón, sos parte de un grupo. Ajá, así es. ¿Y quiénes lo conforman? El grupo se llama Reincidentes Bogotá. Está compuesto, pues el número varía y ya podremos hablar por qué el número varía siempre, pero aproximadamente 9-10 jóvenes bogotanos aquí de Colombia, quienes nos juntamos pues en un primer momento con el sueño, con la ilusión, con la idea de hacer música. Empezamos siendo 2 personas realmente en el año 2007 y pues la banda progresivamente fue creciendo. Y me estás presentando un disco hermoso con una gráfica maravillosa, uno lo abre y tiene un troquelado con una escena de una calle, ¿no? Uh-huh. De una marcha que dice la paz es la victoria, viviremos y venceremos. ¿Qué es Reincidentes? ¿Es un grupo musical nada más? No, pues Reincidentes tiene varios aspectos. Una cosa es Reincidentes hacia adentro, porque en sí mismo es un proyecto vital para muchos de sus integrantes, con una propuesta política, insisto, hacia afuera como hacia adentro. En lo interno es eso, somos un grupo, tenemos hasta un lema nuestro de una familia es lo que somos, procuramos en nuestras relaciones interpersonales al interior del grupo, pues reivindicar nuevas formas de hacer sociedad, nuevas formas transformadoras tendientes a la libertad. Y hacia afuera, pues evidentemente también es un grupo musical que pretende acompañar las luchas, ser otro. Concebimos pues que la lucha por una sociedad mejor pues es una lucha política, es una lucha social, es una lucha económica, pero también es una lucha cultural y artística. Y desde el arte y la cultura pretendemos aportar a esa lucha en todo sentido por la emancipación de las causas más justas y nobles en todo sentido en cualquier parte del mundo. ¿Por qué Alerta? Alerta es un, pues insisto, reivindicamos todas las causas justas y nobles de la humanidad, pero nos ubicamos en un contexto específico, que es Bogotá, Colombia, en este momento, pues año 2017, Es algo curioso porque igual las canciones del CD, igual al ser artistas independientes, pues hay canciones que fueron grabadas hace algún tiempo, luego los contextos han cambiado. Sin embargo, pues esto de Alerta hace alusión a una consigna de, en general, de los pueblos de América Latina, de Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. La banda se reivindica bolivariana, creemos en ese ideal latinoamericano, creemos en ese nuevo hombre, nueva mujer, de Martí, de Fidel, del Che, de Chávez. Y esa primera canción pretende ser, o es, un homenaje, pues, a esos revolucionarios como personas, pero también a ese ideal bolivariano y latinoamericaneísta de la construcción de un mundo distinto a partir de nuestras propias culturas. Reincidentes, Alerta, por la otra oreja. Camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Y tiembla, y tiembla, y tiembla imperialista, que América Latina se vuelve socialista. Y tiembla, y tiembla, y tiembla imperialista, que América Latina se vuelve socialista. Bolívar vuelve a nacer en América Latina como un nuevo amanecer. Bolivariana es la unidad de los pueblos explotados que luchan por libertad. América sol naciente alumbra rayos de dignidad. De México a Argentina se esparce la semilla. Regresan San Martín y Zapata y Pancho Villa. Nicaragua, El Salvador, Farabundo, Martí, Sandino expulsan al opresor. El único sentimiento más grande que el amor a la libertad es el odio por aquel que nos la niega. En Cuba Martí y el Che dieron su vida por la viega. Filiberto Ojeda Ríos también probó el calibre del imperio asesino. ¡Viva Puerto Rico libre! Alejandro Pinto en Haití, su causa es bolivariana. Con Duarte en Dominicana construye la América soberana. Honduras, Costa Rica, Guatemala y Panamá. María Bedoya lucha y la respalda Morazán. Bolívar vuelve a pelear, imperio empieza a temblar. Ni colonias, ni socios, ni clientes. Nuestra América no se vende, se libera y se defiende. Yo, nuestra América no se vende, se libera y se defiende. Aquí estamos, los hijos de Bolívar. Los hijos de Guaycaipuro. Los hijos de Tupac Amaru. Una misma actitud, un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Bolívar vuelve a vencer, la segunda y definitiva independencia va a florecer. Regresó el libertador en sus versos y sus gentes, liberando al continente con alegría y valor. Bolivia y Ecuador empuñan alto su espada, así como dijo Sucre, queremos Colombia o nada. Tupac Amaru, Mariátegui y revívela en el Perú. Guerreros, guerreras presentes, habita su espíritu. En Chile, Allende y Lautaro, de los pobres son el amparo, de millones de explotados que tienen el camino claro. Paraguay sus guaraníes, Uruguay sus tupamaros, Artigas y Yegros viven en los pueblos americanos. Maestro Simón Rodríguez, si no inventamos cerramos. República Bolivariana de Venezuela, contigo estamos. Cacique Gaitana Guerrera y María Cano la obrera. Manuela la libertadora y Policarpa la precursora. La nueva Colombia avanza, la patria grande no demora. Ahora es la hora, hijos e hijas de Bolívar. Beberemos del almíbar, del anhelo socialista. Gloria a los pueblos del mundo, fuego al imperialista. Gloria a los pueblos del mundo, fuego al imperialista. Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Y tiembla, y tiembla, y tiembla imperialista, que América Latina se vuelve socialista. Y tiembla, y tiembla, y tiembla imperialista, que América Latina se vuelve socialista. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y estamos con Manu de Reincidentes aquí en Bogotá, en Contagio Radio, festejando los 5 años de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, decimos, y qué más incorrecto que presentar a Reincidentes, que este disco, ¿es el primer disco? ¿Es el segundo? Es el segundo, en estricto sentido, el segundo disco como una propuesta completamente nuestra, aunque pues hemos participado en otros, por lo menos esas 3-4 compilaciones, pero sí, es el segundo disco completamente nuestro y el primero que prensamos, es decir, que sale Sí, inyectado. El CD físicamente, pues pasó por un proceso más complejo. Y una artística hermosa el disco este. En esta época de que se baja todo, es mejor tenerlo físicamente, ¿no? Exactamente, y este es un objeto, sí, es que hermoso. A eso iba, que igual en este momento hay mucha gente que ya el CD ni siquiera lo puede reproducir porque no tiene con qué hacerlo. Los equipos uh-huh. de sonido ya no tienen. Aún así hicimos, pues, como a manera inclusive de souvenir, si se quiere, o de reliquia, recuerdo, tener el CD físicamente, pues era muy importante para nosotros, y más aún con el diseño que mencionas. Sí, hermoso, hermoso diseño. Seguramente pondremos alguna foto en La Otra Oreja, en el Facebook. Vale la pena, ¿eh? Vale la pena tenerlo. Hermoso. Además de lo que suena, Soy Estudiante es el próximo tema. ¿Por qué lo elegiste? Como les decía al principio, cuando se es artista alternativo, pues no hay... Hay canciones que las grabamos hace varios años, y hasta que se reúnen las condiciones para poder sacar un CD y lanzarlo, pues puede pasar varios tiempo. Esa canción es una canción que en su momento nos empezó a ser un referente, como su nombre lo indica, pues principalmente en el movimiento estudiantil. Esa canción la hicimos hacia el año 2011, si mal no estoy, cuando aquí se vivió un proceso muy interesante, que fue el proceso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE. Para ese entonces se logró, aunque fuera de manera momentánea, que las distintas corrientes políticas del movimiento estudiantil confluyeran todas bajo una misma bandera. Y en ese momento, pues, se logró impedir la reforma a una ley que pretendía, pues, socavar todavía más el derecho fundamental público a la educación y privatizar la universidad. Efectivamente. Uh-huh. Y pues ese proyecto, que ya era una realidad, logró ser detenido, logró ser reversado y finalmente, pues, no hizo tránsito a ley de la República. Entonces, en esa medida, pues, esa canción alentaba las movilizaciones de aquel entonces, alentaba, pues, al estudiantado a exigir los derechos. Ya, bueno, en mi caso personal, yo me había graduado hacía poco de la universidad, pero igual tenía un vínculo todavía muy fuerte de mis épocas estudiantiles. Y bueno, pues fue también como un obsequio a ese movimiento. Pero además, claro, una cuestión de solidaridad, ¿no? Efectivamente. Obviamente. Por supuesto. Escuchamos entonces Soy Estudiantes, Reincidentes, por La Otra Oreja. Sales a alterar el orden. potente en capuchas. Trabajadoras, profesoras, estudiantes contra todas a partida de hijuepuchas. Las derrotas fueron muchas, pero aún así cruzas por la treta y escuchas que, ¿qué escuchas? Estudiante latino. Leyendo y haciendo análisis, construyendo el país. Saquen un papel, un borrador y un lápiz, dice el profe. Empiezo mi ensayo con patria o muerte como epígrafe. Desde aquí se conspira contra el jefe y su mandarife. El Ministerio de Educación es un insulto, mequetrefes. Otro semestre, por supuesto, en el que el presupuesto se va por el grifo. ¿Para qué la educación? El acertijo. Nuestros profesionales superan las expectativas del mercado, un rector dijo. Cómo pensar no está de moda, ni tampoco vende, quieren cerrar esto fijo. Pero al igual que las compitas feministas, yo grito, yo elijo y exijo educación, trabajo y regocijo. Al igual que las compitas feministas, yo grito, yo elijo y exijo educación, trabajo y regocijo. Educación, trabajo y regocijo. Simón Bolívar dijo, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Camilo Torres dijo, el compromiso revolucionario del estudiante, y el estudiante debe llevarla hasta sus últimas consecuencias. Organizaciones estudiantiles, un abrazo de camaradería y resistencia. En la educación está la salida, compa. Así es. Estás escuchando En la Otra Oreja. Claro, y en la tierra del café solamente estamos tomando mate, ni un café. ¿Tomaste mate, Manu? Sí, se lo tomé ahorita, muy rico. Uh-huh. Bueno, yo no. Estoy tolerando el mate, pero con hierbas locales aquí mezcladas. Está bueno. Seguimos hablando de reincidentes. Volver a la tierra, dice el próximo tema elegido por vos. Uh-huh. ¿De qué se trata Volver a la Tierra? Hemos tenido una evolución musical, personal, artística y política. Esta canción es un poco más reciente, pero igual tiene ya 4 años más o menos, en el que al puro principio de la banda era algo mucho más de confrontación y de confrontación con causas, si se quiere. Pues eso también es político, por supuesto, pero tiene una vinculación muy fuerte, como su nombre lo indica, con la tierra. Y ver cómo los problemas políticos son también problemas ambientales, son problemas agrarios, sí, pero buscamos también reivindicar una conexión, pues, con la madre tierra, con la Pachamama, con un sistema. Los grandes problemas de hoy que se disfrazan de problemas ambientales son también problemas políticos y problemas de un sistema económico depredador. La canción Volver a la Tierra habla, pues, de volver a esas raíces, de volver a lo agrario, de volver a los pequeños cultivos, de tener una relación sana a la con la naturaleza. Autonomía alimentaria, efectivamente, ¿no? También la autonomía también alimentaria. Hemos visto, claro, recorriendo Colombia hemos visto muchos terrenos sembrados de palma africana que no sirve específicamente para la alimentación. Efectivamente. En ese sentido, entonces, pues volver a la tierra es volver a las raíces de algo sostenible y además de sostenible, pues que efectivamente tome conciencia de lo que se está perdiendo en este momento, pues por un sistema económico depredador con las personas y con el ambiente. El capitalismo mata, ¿no? Efectivamente. Y no solamente en Colombia. Volver a la Tierra, Reincidentes, presentado por Manu aquí en La Otra Oreja, Contagio Radio, desde Bogotá, cumpliendo 5 años. Tranquilos que ya va a amanecer, ya no hay nada que temer. Las bombas dejaron de caer, hay que volver a la tierra. Un nuevo amanecer, por permitas a crecer. Hay que volver a la tierra, hay Reine la paz, no haya más guerra. El corazón tenga más fuerza. Si hay libertad, si hay la esencia. El amor nunca se pierda. No más prisiones, no más violencia. Llegue calma a toda la tierra. Esperando libertad, humanidad espera. Espera. Vuelve a la tierra a sembrar tu semilla. Los frutos que siembras de la tierra germinan. Los campos que se llenen de flores divinas. Que al cielo tú mires, no hayan sin salidas. No más fusiles ni en los campos minas. No más campesinos en las ciudades frías. No más desigualdad para mi gente desvalida. No más humillación de la que veo día a día. No más campesinos mendigando por comida. A causa de una guerra sin sentido que cultiva. We fight this world every day, struggle. In this life, trying to stay out of trouble. Looking for peace, cessing the fire. Climbing the mountain, straight up to Zion. In spring, waiting for summer. We will see light shine in the sun. Then going back to the land with no sorrow. Taking back what it was borrowed. Tranquilos que ya va amanecer. Ya no hay nada que temer. Las bombas dejaron de caer. Hay que volver a la tierra. Un nuevo amanecer. Volver mi danza a crecer. Hay que volver a la tierra. Por supuesto queremos la paz. ¿Quién no quiere la paz? Pero no se confunda, compa. Nuestra paz no es la paz de los ricos. De hecho solo habrá paz cuando no haya ni pobres ni ricos. Pelagatos busca pleitos verdaderos, responsables de delitos. La gente linda de la alta sociedad y su cinismo. Beneficiarios del paramilitarismo. No vengan a dar clases de civismo, moralismo y legalismo. Enemigos del pueblo, explotadores de la sierra. Señores de la prensa, empresarios, políticos, militares, criminales de guerra. El conflicto se resuelve repartiendo bien la tierra y ustedes lo saben. Al pueblo le han saqueado todo. Se han robado cientos de miles de hectáreas, millones de vidas, billones de sueños, trillones de pesos. Y a eso le llaman democracia, paz y progreso. Sueñan con un país sin protestas, sin huelgas, sin guerrillas. Pero no por ser más justo, para disfrutar sus lujos, ganancias de maravillas. Pretenden vivir por siempre de nuestras costillas. Asaltantes de villas, ladrones de semillas y puntillas. Comprendan que su victoria es mi derrota. Usted nació en Colombia, pero no es mi compatriota. Yo hablo de lucha de clases, yo hablo de hegemonía. Del proletariado explotado y su explotador la burguesía. Del campesinado asesinado y su asesino la oligarquía. De abajo construiremos el poder desde la base. Usted defienda su interés de clase, que nosotras y nosotros defenderemos el nuestro. Señores siniestros, volveremos a la tierra por lo nuestro. Volveremos a la tierra por lo nuestro. Ya no hay nada que temer. Las bombas dejaron de caer. Hay que volver a la tierra. Un nuevo amanecer. Volver mi danza a crecer. No hay inversión al campo, solo corrupción, contrabando. Como el agroingreso, seguro, seguro Felipe lo fue regalando. A dedo adjudicación, dinero se fue dilatando. Todo lo pasa por nuestras narices, así que seguirá pasando. Desengranaje al campo, economía desestabilizando. Mujeres, ancianos y niños a otras tierras están emigrando. Mientras las mafias, las regiones están explotando. Dual plan de incidentes, mentalidad de cambio. Reincidentes, elocuentes, la verdad, los disidentes. Solo quiero en mi patria más rostros sonrientes. No fusil y mortero, por acción de dirigentes. Dejar que se hunda al pueblo por acciones negligentes. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y seguimos con Manu. ¿Manu o Manu? Manu. Manu. En la A. Ajá. Ajá, de Reincidentes, este grupo de Bogotá. Bueno, presentando este disco para nosotros. Basta la guerra. ¿Por qué basta la guerra? ¿Basta a la guerra? Ajá. ¿O basta la guerra? Nos aconsejaron en ese momento que lo hiciéramos lo más corto posible. Ajá. En un principio hasta queríamos llamarlo Basta solamente, pero pues el coro de la canción dice, a la guerra le decimos basta. Esta sí es una canción más reciente. Se hizo en el contexto de, pues ya del proceso de diálogo entre la insurgencia, las FARC-EP y el gobierno nacional. Pero en un momento, recuerden que en que el proceso estaba en riesgo, porque pues el cese bilateral y definitivo fue realmente reciente, hace muy poco. Antes había habido gestos, principalmente de la insurgencia, hay que decirlo, de decretar un cese unilateral, pero eso no estuvo exento de momentos en que hubo encuentros armados y en algún momento determinado, si no estoy mal, como en octubre del año 2015 más o menos, hubo hechos graves en los que parecía que el proceso estaba cerca de romperse. Eso, entre otras cosas, motivó esto. Pero en últimas, insisto, conforme hemos ido avanzando en el grupo y pues por nuestras vivencias personales también, cada vez el mensaje, digamos que el puro principio era un mensaje mucho más militante en el sentido sectario, mucho más pues para entendidos y en últimas, si se quiere, no exactamente violento, pero pues mucho más confrontativo. De un tiempo para acá, en el que buscamos sobre todo leer el momento político en el que estamos en Colombia, que es un momento de terminación de un conflicto armado que evidentemente a quien más perjudicó pues fueron a los sectores populares, étnicos, campesinos. Y estamos, además, como pretexto de su represión, ¿no? De por supuesto. Falsos positivos, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, lo vemos como la guerra usada no solamente para victimizar, sino para victimizar, bueno, reprimir y para impedir que realmente haya opciones reales para movimientos alternativos. En este momento leemos el momento coyuntural político como un momento de reconciliación nacional, de apertura democrática, de pasar la página. Eso no implica, por supuesto, que no haya responsabilidades por quienes están llamados a efectuarlo. Y bueno, pues de construir un país distinto y en paz. Basta la guerra. Basta la guerra, lo presento Manu. Ser combatiente y de formar parte de la alianza del continente, de tener entre ceja y ceja presente, represente que somos de raza valiente y candescente como el sol naciente, recordando siempre los ausentes, brillando a lo lejos una luz intermitente, la declaración de un reincidente. Ya, yeah. Guerreros de tierra y pura cepa, sepa, de revolución ya no hay nada que nos para. Gestores del mañana, hablando de hermandad, rocío de conciencia, esencia, la verdad de Pachamama y allá. Sale flama en cada estrofa y mi cuarto lo convierto en una nube majestuosa. Ven, te invito a que volemos, a que soñemos, la familia, mis amigos, los que se fueron por los que no volverán. Una copa en mi mano en su honor siempre estará. Ya, esta guerra entre pobres debemos terminarla. Problemas con los ricos que ordenan accionarla. Soldado, porque apunta los cañones contra el lado equivocado. ¿A quién combate? ¿A quién defiende? ¿Al pueblo como usted o al ladrón del presidente? Que se ha hecho rico con la sangre de su gente. Hay que ser consciente quién es el decente y quién el delincuente. No más guerra, no más muerte. No más cementerios llenos de gente inocente. No más cementerios llenos de gente inocente. Llenos de gente inocente. Bro, es que ya sabes que venimos con la mezcla. Ese es mi pueblo que con alegría arrastra. Hoy regresamos con la gesta. Ya la guerra la decimos, le decimos basta. Es que ya sabes que Estás escuchando Por la Otra Oreja.